El programa Pop-up en Epoch está pensado para facilitar el recordatorio de cómo se usan o cargan los diferentes inhaladores utilizados para tratar la Epoch. Para instalarlo en su farmacia, acceda a mundoepoch.com. Allí encontrará un enlace para identificarse en aula de la farmacia o registrarse, y así poder descargar el programa. Una vez hecho, solo tendrá que seguir estos tres sencillos pasos. 1. Abra el archivo descargado crossmediainstaller.exe, seleccione su idioma y clique Instalar. 2. Cuando la instalación haya finalizado, vaya al menú de inicio y acceda a todos los programas. Dentro de Recursos EFAC encontrará el acceso a la aplicación Pop-up en Epoch. 3. Identifíquese con una cuenta de correo electrónico validada por CEFAC y ya podrá empezar a usar el programa. El funcionamiento es simple y práctico. Pop-up en Epoch detecta cuando se escanea un inhalador y hace aparecer una ventana en el ordenador recordando cómo se usa o carga para que se pueda explicar fácilmente a los clientes.